Me siento bien, pero te echo de menos. Y te lo digo en la cara. Tú me dices que me odias, pero por dentro tú me amas. Baby, no tienes que pensar que te voy a dejar. Esto que yo siento por dentro, la de por ti a fuego lento. Baby, tú sabes que te quiero. Tengo ganas de besarte. Me niego a olvidarte, yeah, yeah. Pero tú solo quieres pelear. Mami, tú lo tienes que aceptar. Date chance para perdonar. Yo ya no me estoy portando mal. Tengo ganas de besarte y me niego a olvidarte, yeah, yeah. Yo me pregunto, ¿cuál es el asunto? Si lo necesitamos, ¿por qué no estar juntos? Aprovecha el tiempo que va a volar. Y lo que yo tengo es amor de verdad. Pero no lo entiende. Soy delincuente, sobreviviente hasta fuego ardiente. Y dime qué siente, dime qué siente. Ver cómo se lo lleva la corriente. La vida es una y la voy a aprovechar. Trae la champaña que vamos a tomar. Baby girl, tú sabes que eres especial. Por nada del mundo te voy a cambiar. Tengo ganas de besarte y me niego a olvidarte, yeah, yeah. Pero tú solo quieres pelear. Mami, tú lo tienes que aceptar. Date chance para perdonar. Yo ya no me estoy portando mal. Tengo ganas de besarte y me niego a olvidarte, yeah, yeah. Pero tú solo quieres pelear. Mami, tú lo tienes que aceptar. Date chance para perdonar. Yo ya no me estoy portando mal. Porfa, baby girl, don't leave me alone. Don't leave me alone, don't leave me alone, don't leave me alone. Porfa, baby girl, don't leave me alone. Don't leave me alone, don't leave me alone, don't leave me alone. Porfa, baby girl, don't leave me. Te tengo presente en todos mis pensamientos. Te das alegría, mi día. Pero eres perfecta, predilecta. Este es el Big Nango de moda. Seguimos activos, siempre positivos. Guaquilla Record Studio. Guaquilla Record Studio. Yeah. Matando la liga, el increíble. ¡Falla! ¡Wah! Yeah, so caraca.